En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más a través de la sintonía del 101.4 desde Teleelch en Radio Marca. Como siempre, te saludamos un día más en Elche en punta, viernes 25 de noviembre. Arrancamos en lo que va a ser un fin de semana frío y con muchos partidos apasionantes. Te lo vamos a contar en esta edición de Elche en punta de viernes. Buenas tardes. El partido estrella será el próximo domingo, 12 del mediodía. Escenario, Martínez Valero. Dos históricos que luchan por puestos de playoff, o para ser más exactos, por ascenso. Elche y Mallorca se miden en un partido donde los blanquiverdes quieren volver a ser los que tengan la pelota, los que recuperen la posesión. Hoy el técnico del Elche, Alberto Toril, se ha mostrado muy crítico con el mal partido de Almería y aboga por un Elche que nos recuerde a ese Elche que quiere dominar, que quiere el balón. A ver, yo la verdad que el otro día fueron las peores sensaciones que tuve en todos los partidos que hemos tenido aquí. Fue las peores sensaciones porque no fuimos nosotros. Hicimos un desastre de partido en general, en todos los sentidos, a nivel defensivo, a nivel de ataque, no tuvimos nada de personalidad, ni tuvimos el balón. Es decir, un equipo desconocido totalmente. Otros días hemos perdido, pero el equipo pues ha mostrado cosas y no ha perdido casi nunca su manera de proceder que hemos tenido habitualmente, pero el otro día estuvimos muy mal. Entonces, la idea un poco es esa, es volver a lo que hemos hecho bien, a llevar el dominio de los partidos, a generar ocasiones de gol. Al final es lo que nos da, ¿no? Al final llevamos muchos goles y eso se traduce en puntos y vamos a intentar ser un equipo así. Pues sin duda la teoría es buena, buenísima. Me gusta que Toril se haya dado cuenta de que por el otro camino no vamos. El Elche sí apura el camino hasta el final. Ayer el comité de apelación, como ya suponíamos, le dio la razón a competición. Es decir, no quiere quitarle del todo la razón al árbitro y se agarra que hubo pisotón y que por ello le mantiene la roja. Desde luego es algo pues que no entienden ni los más viejos del lugar, entre ellos Toril, porque si hubiese evidentemente con el juego detenido pisotón, que lo hay, lo normal, si hay intención, es ponerle de 2 a 4 partidos. Competición entendió que no había intención, sin embargo no le quitó la roja y apelación tampoco. El club ha recurrido ante el Comité Español de Disciplina Deportiva. Veremos si hoy hubiese decisión, porque el club lo que prefiere es que haya una suspensión cautelar y que pueda jugar el domingo, y si tiene que cumplir partido sanción, que sea quizás mejor en otro partido, en el de Miranda de Ebro, pero eso no lo va a decidir el Elche, lo va a decidir, como digo, el Comité Español de Disciplina Deportiva. Lo que tiene claro Alberto Toril es que, no es justo lo de mantenerle la cartulina roja a Nino. Lógico, ¿no? Cuando el comité manda un poco la resolución y dice de que no hay intencionalidad en la acción, la roja sobra, creo yo, ¿no? Entonces, nosotros nos apoyamos en eso y vamos a insistir hasta el final, a ver si hay posibilidad de que le quiten el partido. Al final, lo normal cuando hay este tipo de acción y hay una roja es son de dos a cuatro partidos. Sin embargo, optan por un partido nada más. Es decir, están reconociendo de alguna manera de que no hay nada, pero no le quieren quitar la autoridad al árbitro con esa acción roja, ¿no? Entonces, yo creo que es injusto totalmente. Vamos. Injusto totalmente, pero tiene toda la pinta de que va a seguir sin poder jugar el próximo partido frente al Mallorca. Un Toril que recupera efectivos, aparte de los que ya os veníamos mencionando, Hugo Fraile, Iriondo. Parece que Mañana se les hará una última prueba, pero Pelayo y José Ángel sí podrían ser de la partida, si el técnico lo considera oportuno. Y Edu Albácar va a más, es decir, que si no pasa nada extraño, jugará Edu Albácar en el lateral izquierdo. No ha querido desvelar quién jugará en el lateral derecho, pero ha dicho que el que no juegue lo entenderá. Me refiero a Luis Pérez o Robert Correa. Bueno, pues repasaremos también la agenda deportiva, donde destaca también el partido que va a jugar el Elche ilicitano. Ojo, cambio de escenario, porque el Diez Iborra está recién resembrado y van a jugar en el campo del Torrellano, donde, bueno, pues el campo hasta hace unas semanas estaba francamente mal. Parece que se ha hecho todo lo posible para que esté en buenas condiciones, pero ojo, porque el partido es el domingo a las 3:30, claro, porque el Elche juega a las 12, no puede jugar en su horario habitual, juega a las 3:30 y en el campo de Torrellano. Lo digo para los que seguís habitualmente al ilicitano y también al Elche, pues sabéis que no tendréis mucho tiempo para comer, porque salís a las 2 del estadio y a las 3:30 el ilicitano juega en Torrellano, un partido que ha dejado claro Vicente Parra, su técnico, que no será fácil. Hoy ha calificado al Silla, el conjunto valenciano, que es el rival, como un poco, para ponerlo ejemplo, como el Rayo de Gémen, ¿no? Un equipo que en tercera división sale jugando siempre sí o sí. Y hoy calificaba este partido y a este rival como complicado, Vicente Parras. No, eso no nos preocupa. La situación de la tabla es para mí. Esta no es la respuesta, porque además este no era él, sino esta. Bueno, yo, tempestad calma, yo creo que está siendo un año que intentamos llevar una dinámica positiva, no estamos alcanzando esa regularidad que todos quisiéramos. Y el Silla, pues no es precisamente un rival fácil. Si os acercáis a ver el partido, al final veréis que es un rival que nos va a hacer sufrir mucho, un rival que lo hace todo a partir del balón y que nos va a exigir seguro. Luego repasamos el resto de agenda deportiva para el fin de semana, porque hay partidos muy buenos. No hay que perdérselos. ¡Abro escaparates, que la Navidad ya está ahí! Las cartas del tarot dejan claro que el lunes será un gran día. Veo un 30 enorme, grandes oportunidades, pero espera, el martes también otro 30 y el miércoles. Black Week de Skoda. Del 17 al 26 de noviembre, 30% de descuento en 500 Skoda. Esto sí que es una oferta de Black Friday y de Black Monday. ¿Vas a dejar escapar un 30%? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 26 de noviembre. Consulta skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda. En Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica, 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado, 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68, teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web, www.copei.es. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente libre. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Qué necesitas? necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferrokey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferrokey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El domingo a las 12, Elche-Mallorca, 16ª jornada, ambas escuadras están empatadas a puntos, con 19. Ambas escuadras están a 2 del playoff, de la 7ª posición que marca el Lugo con 21, de la 7ª porque el Sevilla Atlético ocupa la primera de las plazas del playoff, la tercera, y no puede ascender. Por tanto, la referencia del playoff es el 7º, el Lugo con 21, y Mallorca y Elche están a 2. Pero también ambos están a 3 del Mirandés, por cierto, próximo rival del Elche a domicilio, a 3 del descenso. ¿Cuáles son las diferencias entre el Mallorca y el Elche? Pues evidentemente muchas, pero sobre todo que cada una está cortada por el patrón, por el tamiz de su entrenador. Fernando Vázquez es un técnico al que le gusta más, a pesar de que tiene muy buenos peloteros, estar juntitos, esperar el fallo del rival, presionar, salir a la contra. Y es un equipo pues más complicado de hacerle gol. De hecho, para llegar a los 19 puntos que llevan ambas escuadras empatadas en la clasificación, han llevado caminos distintos. El Mallorca, que por cierto lleva 5 encuentros sin perder, está encontrando el gol, pero tiene equilibrio, porque encaja menos que marca. Ha marcado 16 goles por los 23 del Elche, que es el máximo goleador, pero solo ha encajado 14 por los 23 que ha encajado el Elche. Por tanto, es un equipo, podríamos decir, más equilibrado, más aburrido de ver. En el Elche te diviertes más porque ves muchos goles a favor y en contra. En el Mallorca ves muchos menos a favor y en contra. Bueno, pues el partido, ¿qué importancia tiene para Alberto Toril? Pues se lo preguntábamos en la primera de las preguntas en rueda de prensa. Importancia, hombre, tiene importancia porque jugamos en casa y lo que más me preocupa es volver a tener buenas sensaciones de juego, volver a ser el equipo que hemos ido muchos partidos aquí en casa, que es a través de la pelota, y tener esa frescura. Si somos capaces, pues estaremos más cerca de la victoria, que es lo que hemos perdido un poco, yo creo, en los dos últimos partidos. Pues volver a recuperar la pelota, volver a recuperar sensaciones, es decir, que vamos a ver a un Elche más parecido quizás al del día del Rayo, al del día del Tenerife, que al del día del Valladolid. Pongo el ejemplo siempre de partidos jugados aquí. En los tres casos el Elche ganó, pero en los dos primeros ganó teniendo la pelota, en el del Valladolid ganó con mucha menos posesión. También es cierto que todo influyó, o influyó mucho, el marcar un gol al principio, en el primer minuto, y que el Valladolid es un equipo al que le gusta tener el balón. El Mallorca no es un equipo al que le gusta, o al menos no disfruta tanto teniendo el balón. Y hoy reconocía Alberto Torín que el Mallorca les viene bien por su juego más posicional, más estático, menos dinámico. Yo creo que sí, ojalá. Solo hay que ver que, por ejemplo, contra los de abajo el Elche no ha sido capaz de ganar, ni contra el Nastic, ni contra UCAM de Murcia, ni con Alcorcón. Bueno, Numancia, que ya ha salido un poco del descenso. Sin embargo, con los de arriba, o algunos de los de arriba, pues ha hecho mejores partidos. Es decir, los que juegan y dejan jugar. Se le preguntaba por algunos de los lesionados. Pelayo, José Ángel y sobre todo Edu Albacar. Bueno, Edu va más. Ayer hizo una parte del entrenamiento y se notó bien. Hoy se nota un poquito mejor y mañana veremos. No sé a qué nivel está ahora, pero se va acercando a estar a su mejor nivel. Si está bien y no tiene molestia, pues lo normal es que esté. En cuanto a Pelayo y José Ángel, hoy han participado, mañana también entrenarán y veremos las sensaciones después del entrenamiento. En el Mallorca recordemos que Fernando Vázquez no va a poder sentarse en el banquillo porque está sancionado con dos encuentros, fue expulsado en el último frente al Sevilla Atlético. Joan Oriol está sancionado, Campabadal lesionado, son las bajas para este partido. Un Mallorca que tiene de medio campo hacia adelante muy buenos futbolistas. No olvidemos que el equipo bermellón lleva dos temporadas, desde sobre todo el mercado invernal del año pasado, con el cambio de dueño, el americano Sanders, está tirando de talonario, fichó buenos futbolistas, ahora parece que empiezan a cuajar. Las primeras siete jornadas estaban abajo, solo habían marcado dos goles. En las últimas ocho jornadas ha marcado todo el resto de goles que llevan, 14 más. Es decir que por eso llevan cinco partidos sin perder, dos victorias y tres empates. Es decir que el Mallorca lo pillamos en su mejor momento, pero aún así es un equipo evidentemente batible y más en el estadio Martínez Valero. Y tiene entre sus filas a Brandon, un joven delantero que es sin duda la referencia atacante, lleva 8 goles y es uno de los destacados, no solo del Mallorca, sino de la categoría de plata. Bueno, al final es un chico que está a un nivel muy alto, lleva 8 goles, con lo joven que es, tiene gran incidencia en el juego de su equipo y vamos a tratar de pararlo entre todos. En cuanto a la posibilidad de Robert, está ahí. Al final José T está lesionado, José Ángel también está tocado, no sabemos si va a llegar y siempre hay que buscar alguna alternativa en un momento determinado. En caso de necesidad, pues saber que podemos contar con él como central y aparte creo que tiene unas buenas virtudes, que es en cuanto a la velocidad, que al final pues también nos viene muy bien si queremos apretar arriba y queremos dominar en campo contrario, pues necesitamos gente que sea capaz de jugar con espacio a la espalda. Es que si fallase José Ángel, pues la opción de Correa que pudiera jugar de central es una opción, pero siempre digamos si hubiera algún problema con Pellegrino Armando, que de momento no lo hay. Armando va a jugar. Un Armando al que se le preguntaba si entiende, está viendo su evolución y ve que va a más. Bueno, yo creo que él se sintió mejor en Almería, a pesar del partido que no jugamos bien y que las sensaciones fueron malas. Individualmente él me dijo que se encontró muy bien, sobre todo la segunda parte fue a más. Ya hizo cosas que en el partido anterior no era capaz de hacer. Pero es verdad que habrá un momento que él acuse la carga de partidos y tenga un pequeño bache. Es normal, después de tanto tiempo sin jugar, se acusa. Yo espero que no sea muy pronunciado y que él poco a poco vaya sintiendo su mejor nivel. ¿Qué tal? En principio sí, claro. En principio sí, claro, va a jugar. Y sobre la irregularidad que está teniendo el equipo, capaz de buenos partidos o de buenas partes y malos partidos, se le preguntaba si pensaba como Juan Carlos, el guardameta, que es un problema más mental. Sí, puede ser. Al final estamos siendo un equipo inestable. Esa es la realidad. Mostramos muy buenas cosas, muy buenos partidos con otros donde no estamos a nuestro mejor nivel. Incluso dentro de un mismo partido hemos tenido momentos malos, ¿no? El día del Nasti hicimos un gran partido y en esos 8 minutos parece que fue un desastre. Es decir, que tenemos esos altibajos que es lo que tenemos que mejorar. Y es lo que hemos hablado esta semana. No es cuestión solo de los partidos, es cuestión de las actitudes diarias, del comportamiento diario, del entrenamiento, de los jugadores tener un poquito más capacidad de sufrimiento en general, en el día a día. Bueno, pues mejorar las pequeñas cosas para que luego las grandes no se noten tanto. Sobre se le preguntaba sobre la sanción de Nino. Estaremos pendientes hoy de si finalmente el Elche tiene suerte y suspenden cautelarmente la sanción. Significaría que podría jugar el domingo y que, bueno, en unos días estudiaría en el caso y en el caso de que no le diesen la razón al club, pues en el momento que saliese el fallo tendría que cumplir sanción, pero al Elche lo que le interesa es que juegue este domingo y más en el Martínez Valero. Lo que tiene claro Toril es que no es justo el que, si no hay voluntariedad, no se le quite la roja. Digo, ¿no? Cuando el comité manda un poco la resolución y dice de que no hay intencionalidad en la acción, la roja sobra, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos apoyamos en eso y vamos a insistir hasta el final a ver si hay posibilidad de que le quiten el partido. Al final, lo normal cuando hay este tipo de acción y hay una roja son de 2 a 4 partidos. Sin embargo, optan por un partido nada más. Es decir, están reconociendo de alguna manera de que no hay nada, pero no le quieren quitar la autoridad al árbitro con esa acción roja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es injusto totalmente. Vamos a ver si por lo menos nos da la posibilidad de que pueda estar el domingo y luego ya que decidan en la semana que viene lo que sea. un contratiempo importante. Estamos hablando de nuestro máximo goleador, nuestro jugador más determinante en ataque, y si encima que tenemos pocas posibilidades en ataque, no tenemos a Nino, pues nos complica un poco más. Por tanto, sin duda importante la baja de Nino. Le preguntamos si tiene duda con el lateral derecho. Recordamos que aquí con el Valladolid sorprendió Toril poniendo a Luis Pérez, que hizo muy buen partido, le dio el premio y su confianza en Almería, sin embargo lo quitó en el descanso y puso a Robert Correa. ¿Tiene dudas en ese lateral derecho para elegir? No tengo dudas. No, de cara al domingo no tengo dudas, porque voy a buscar otras cosas, ¿no? Pero ya han demostrado los dos que pueden estar perfectamente, cualquiera de los dos. Es decir, uno tiene unas virtudes y el otro tiene otras, entonces cualquiera que juegue lo va a hacer bien. Pero al final, pues el entrenador tiene que decidir, no pueden jugar los dos. Tiene que decidir en función del partido, y creo que el que va a jugar el domingo es idóneo para este partido. Yo creo que no. El que va a jugar el domingo es idóneo para este partido. Pues con seguridad solo lo sabe él. Ahora mismo asegurar que va a jugar uno u otro, pues evidentemente es jugártelo a cara o cruz. También se le preguntaba sobre si le molestó a Luis Pérez o anímicamente le pudo afectar el hecho de cambiarlo en el descanso, en Almería. Ya me está, que quieres que te diga que no va a jugar. Bueno, ya veréis si juega o no. De todas maneras, los jugadores son profesionales ya y tienen que darse cuenta de que cualquiera puede entrar en cualquier momento. Entonces, él, si no juega o no juega a Robert, lo tienen que entender. Como Robert, cuando no ha jugado, lo ha entendido, igual que Luis espera su momento. Es decir, al final yo creo que saben perfectamente que lo importante es el equipo y cualquiera que entre lo va a hacer bien. Veremos. Yo apostaría por Correa. Sobre el partido en Almería, se ha mostrado crítico y a la vez convencido de que va a volver a ser el Elche de la posesión. A ver, yo la verdad que el otro día fueron las peores sensaciones que tuve en todos los partidos que hemos tenido aquí, fue las peores sensaciones porque no fuimos nosotros, hicimos un desastre de partido en general, en todos los sentidos, a nivel defensivo, a nivel de ataque, no tuvimos nada de personalidad, ni tuvimos el balón, es decir, un equipo desconocido totalmente. Otros días hemos perdido, pero el equipo pues ha mostrado cosas y no ha perdido casi nunca su manera de proceder que hemos tenido habitualmente, pero el otro día estuvimos muy mal. Entonces, la idea un poco es esa, es volver a lo que hemos hecho bien, a llevar el dominio de los partidos, a generar ocasiones de gol, que al final es lo que nos da, ¿no? Al final llevamos muchos goles y eso se traduce en puntos y vamos a intentar ser un equipo así. Hoy miraba, por ejemplo, el Mallorca está igual que nosotros y es un equipo que encaja pocos goles, pero está igual que nosotros. Por lo tanto, nosotros yo creo que tenemos que potenciar lo bueno que tenemos, que es la pelota, es generar ocasiones, y luego, pues, si podemos minimizar un poco el tema de los goles encajados, pues también lo intentaremos. Pero siempre, yo creo que priorizando un poco más el ataque. Y sobre el Mallorca, sorprendía escucharle, pues esto, que les viene bien este equipo. Pues el partido, el Mallorca es un equipo, yo creo que nos viene bien en general, nos viene bien, hay equipos que nos vienen bien y equipos que no nos vienen bien. Creo que el tipo de juego del Mallorca es un juego más posicional, no tiene un ritmo excesivamente alto, no es un equipo dinámico como el Almería o como el Sevilla Atlético, que esos equipos nos generan más problemas porque nosotros somos un equipo más tranquilo. Y bueno, pues yo creo que nos va a ir bien. Es un equipo que defiende bien, que trata de contragolpear con los jugadores que tiene de arriba y nos va a dar el balón en muchos momentos, seguramente. Tenemos que estar acertados, no tener pérdidas y sobre todo aprovechar las bandas, que nosotros somos fuertes ahí. Y para tener el balón, reivindicaba que no solo hace falta Matilla. Que inicia el juego Juan Carlos normalmente, ¿no? Y luego está el posicionamiento que tengamos en el campo, ocupar bien. Cuando Juan Carlos coge el balón, pues que todos saben perfectamente dónde se tienen que colocar. Primero, en el fútbol lo importante es la ocupación del espacio. Si ocupas bien el espacio, luego hay muchas más posibilidades de pase. Y todo pasa por eso, que Juan Carlos tenga la pausa suficiente cuando tenga la pelota, que los centrales se abran y tengan buena ocupación del espacio, y a partir de ahí pues tenemos una serie de caminos para salir. Si lo hacemos bien, pues tendremos muchas posibilidades. Yo creo que es enlazar varias cosas para que tengamos posibilidad de tener la pelota. ¿Se verá un Elche ambicioso? Como en casa, si es que analizáis todos los últimos partidos en casa, hemos sido así. Es decir, recuerdo este último Valladolid, y luego recuerdo Córdoba, es decir, que hemos jugado con rivales fuertes y hemos sido merecedores de la victoria, hemos dominado al contrario, hemos generado ocasiones de gol, y eso es un poco lo que vamos a intentar, dominar al contrario lo máximo posible y hacer pues todos los goles que podamos. Sobre el tema de las renovaciones y en particular de Matilla, al que el club le ha propuesto la renovación para dos temporadas,

aquí seguimos en el 101.4, el partidazo Elche-Mallorca el domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 y media aquí en la sintonía del 101.4. Importante que se vea una gran entrada, que la afición apoye al equipo, hay que sacar ese partido como sea, quedan 4 para finalizar el año y los cálculos están claros, hay que sacar entre 7 y 9 puntos para marcharse de vacaciones en zona de playoff. A nivel institucional, hoy en el diario La Verdad comentan que la demanda interpuesta por el Elche contra la Liga de Fútbol Profesional por el descenso administrativo sigue su curso en la Audiencia Nacional y que el lunes tanto la Liga como el club van a volver a verse las caras en una vista fijada por la mañana en la que se van a dar a conocer las pruebas periciales y se aportará la documentación exigida por la juez Eva María Alfageme, que recordamos que es la jueza que instruye la causa. El Elche, a través de sus servicios jurídicos que representa el bufete Sempere Jaén, recordamos que presentó una demanda contra la patronal del fútbol solicitando una indemnización de 64 millones de euros después de que la Liga decretara el descenso administrativo a segunda división al no estar el Elche al corriente del pago con Hacienda. Esta decisión provocó, recordamos, de manera muy dolorosa, pues que el Eibar también fuera repescado tras perder deportivamente la categoría y desde entonces está en primera división. Por tanto, el proceso pues comienza su curso judicial, en la que el club, recordamos, ha pedido a la Liga diferente documentación sobre el reglamento de los clubes y sus deudas con Hacienda. Lo que el Elche desea conocer es si realmente todos los equipos en aquel momento disponían del certificado famoso, el certificado positivo de estar al corriente del pago con el fisco. La agencia tributaria a la que se le ha requerido en esta sesión que aporte la documentación de todos los clubes de primera y segunda división en su día no lo hizo y este es el primer paso pues, de un largo proceso que va a tener que resolverse en la Audiencia Nacional. Recordemos que en su día pues la jueza no entendió que era importante que se entregasen todos estos documentos de si estaban los clubes al día o no. Pues fíjense si para el Elche era importante o no, porque se sintió muy perjudicado. Bueno, pues recordamos que esta jueza desestimó en su día la concesión de una medida cautelar para la permanencia del Elche en primera división, a entender que la Liga había obrado conforme a su reglamento y también respaldó la decisión de el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, instancia dependiente del Consejo Superior de Deportes, que tampoco atendió la defensa de los intereses del Elche. Ahora el proceso se reabre con una primera sesión, pero sin estar fijada la fecha para un juicio que evidentemente para el club puede ser determinante. Primero, por la cantidad económica que exige, más de 60 millones de euros. Segundo, porque exige volver a la categoría perdida. Si el club consigue demostrar a través de Hacienda que la Liga no procedió de igual modo con otros clubes en idéntica situación, el caso evidentemente podría dar un giro importante favorable a los intereses del Elche. Pero todavía queda mucha tela que cortar y en este sentido pues creo que van a pasar todavía muchos meses. También destacar que otro bufete externo contratado por el club y con experiencia a nivel europeo ya está preparando el recurso que elevará en los próximos días ante el Tribunal de la Unión Europea. Recordamos que al club se le reclama la devolución de los 4,1 millones de euros por parte de esa famosa multa que impuso la Unión Europea. En el recurso se solicita una suspensión cautelar de la sanción argumentando que ese dinero fue a parar a las cuentas de la Fundación y no al propio Elche. Vamos a ver ese recurso que, insisto, se pondrá en los próximos días. Retomamos la actualidad deportiva, el repaso a la agenda con el Elche ilicitano que juega frente al Silla el domingo, recuerdo, 3:30 en el campo municipal Isabel Fernández de Torrellano. Se le preguntaba a Vicente Parra si es un contratiempo tener que jugar allí. Sí, por la resiembra vamos a Torrellano. Por el tema de jugar el primer equipo a las 12, lo normal es que tengamos que jugar nosotros domingo por la tarde, pero en concreto, bueno, cambiar de la ubicación y no a jugar ahora a Torrellano, pues no creo que sea lo mejor para nosotros ahora mismo, pero bueno, es lo que hay, nos tendremos que adaptar a lo que nos encontremos allí y sacar el partido para adelante. Y el martes le habían hecho un tratamiento de abono y demás, estaba encharcado, pero por cuestiones de que tenía que estar encharcado, no sé con las lluvias del miércoles si lo habrán cortado, si lo volverán a cortar o no. Ahora mismo el campo es una incógnita, no lo hemos pisado, lógico, en toda la semana. No sé lo que nos vamos a encontrar el domingo allí. Pues no sabe lo que se van a encontrar. Desde luego no le gusta el hecho de tener que jugar allí en un campo, pues que es una incógnita cómo va a estar el terreno de juego. El domingo, 3:30 en el Isabel Fernández de Torrellano. Elche Ilicitano Silla en División de Honor. Elche Villarreal mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva y Kelme Ranero mañana a las 4 en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional, el Elche B recibe al Alcira mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva y Torre Levante Celtic Elche mañana a las 4 de la tarde. En Segunda División Femenina, la competición vuelve el 4 de diciembre con el Lorca Elche. En Fútbol Sala Masculino, recordamos, el Elche Club de Fútbol Sala recibe mañana a las 6:15 en el Esperanza Lag al Cidade de Narón, gallego. Son 3 puntos obligados para, bueno, pues en este caso no se puede fallar, como reconocía su técnico Jordi Durán. Sí, es decir, son 3 puntos obligados que tenemos que sacar, y al final, si no somos capaces de sacarlo, pues si queremos conseguir ese ansiado ascenso directo, este tipo de partidos son los que no se pueden fallar. Estos son los partidos que te hacen ganar ligas o ascensos. No se pueden fallar. En Segunda División Femenina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Femi Sport mañana a las 4 en el pabellón Esperanza Lag. Y el Tel Deportivo recibe al Juventud de Elche el domingo a las 10 de la mañana allí en Tierras Canarias. En balonmano, el Elche Mustang en la División de Honor vuelve en enero por el parón debido al europeo de balonmano femenino. Y en primera estatal, el Elche Vulcanizados Alberola, tras su primera derrota frente al Agustinos de Alicante, recibe mañana en Carrus a las 6 al San Juan. En voleibol, Superliga Femenina, Superliga 2 Femenina, Grupo B, el Club Voleibol Elche Vicio Sport recibe al Almería Volley mañana a las 7 en La Hoya. Y como estamos viendo, pues muchísimos partidos aquí en nuestra ciudad los que se van a celebrar, como por ejemplo en Segunda Nacional de Waterpolo, el Club Waterpolo Elche recibe al Club Waterpolo de Málaga el domingo a las 12 en el Esperanza Lag. Bueno, pues mucho por comentar, también ese 14º trofeo memorial Esperanza Lag el sábado desde las 8:30 en el pabellón del Altet. La cita para los que queráis seguir la retransmisión del Elche Mallorca, recordad, el domingo aquí en esta sintonía 101.4 Teleelche en Radio Marca desde las 11:30. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.